son los niños que tienen sin destino. Buscaba su camino y de repente algo cambió su vida en la estación. Allí estaba ella, muñeca con pulseras, con flores en el pelo y la sonrisa, comiéndole la cara en el vagón. ¿Cuántos días, cuántos meses, cuántos años esperando que la vida lave todo el desengaño? ¿Cuántos días, cuántas meses, 20 años separados no lograron apagar este amor? Ese amor. Pero llegaron tiempos oscuros y violentos en que toda la vida era un callejón que no tenía salida, solo es un adiós. Ella partió deprisa, voló como una brisa, huyendo de esos días, y él lo comprendió, porque estalló en pedazos su corazón. ¿Cuántos días, cuántos meses, cuántos años esperando que la vida lave todo el desengaño? ¿Cuántos días, cuántas nueces, 20 años separados no lograron apagar ese amor? Ese amor. Y todo empezó de nuevo, otra vez. ¿Cuántos días, cuántos meses, cuántos años esperando que la vida lave todo el desengaño? ¿Cuántos días, cuántas nueces, 20 años separados no lograron apagar ese amor? Ese amor. Gracias.